para en hora de iriarte se han caído los angelitos del cielo. ¿O qué será? Miguel, la sensación, la locura, suelta, suelta, si estás solita, acuérdate de esta canción que con tristeza yo compuse para ti, pues yo no espero a que regrese, eso lleva lo presente, no volverás a comerte este varón, aquel que tanto te quería, no pensó que caería en las garras de la leona. Suelta, suelta. La verdad no puedo negar que un día yo te...